Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Alguien quiere decir algo de entrada? Vale, porque a mí ya, aquí ya están apareciendo. Alguien diría algo, ¿vale? Entonces, cuanto antes atraveséis esa cosa de ahí, ¿cómo voy a decir yo algo ahora aquí? Yo voy a ser la primera, tú con el caramelo en la boca y todo esto, ¿no? No puedo hablar perfectamente, dice. Vale, y otra cosa, si alguien, más allá de que cuando quiera preguntar, quiere hacer algún trabajo aquí express, suelen ser súper potentes, pues que se anime y que aproveche, ya que ha venido. Por allí hay una pregunta. Entonces, como a veces cuando habláis se oye y otras no se oye, yo voy a hacer la traducción simultánea. Vale, pues y así, que se oye, pues se oyen dos veces. Que no, pues traducción simultánea. Señorita. Yo esto ya lo llevo pensando días atrás. Esto yo ya la viene pensando días atrás. Cuando una persona renuncia a su nombre o a su apellido. Cuando una persona renuncia a su nombre o a su apellido, ¿vale? ¿Qué parte se está quitando? ¿Qué parte se está quitando? Del medio. ¿Qué parte no está queriendo ver de ella misma? ¿Qué parte no está queriendo ver de ella misma? Es muy interesante. Yo digo que es muy interesante porque yo aprendo mucho acerca de las preguntas que hacéis y la información que viene, porque hay información que Francisco Javier no sabe, os lo aseguro. Y digo, ostras, qué interesante. La información que aparece, y ustedes no tienen por qué dar por hecho lo que decimos aquí. No hay que darlo por hecho, pero lo decimos. ¿Vale? Has dicho qué parte no quiere. Ellos dicen, no están conscientes. A veces sí hay una conciencia de que no se quiere entrar en contacto con determinada realidad interior, y a veces no hay tanta conciencia, con lo cual el querer o no querer, que es más volitivo, no tiene sentido. Dicen, vayamos por partes y en orden, que es como les gusta aquí a la panda organizarse, nunca mejor dicho. Yo en las sesiones individuales lo único que pregunto a la persona es el nombre completo. Y ahí siempre aparece el mismo concepto. Parece que soy adivino, porque hago la radiografía, pero porque me están dando la clave con la cual entrar a su subconsciente. Entonces, son muchos años de trabajar con el nombre y son muchos años de experiencia de ver qué hace la gente con su propio nombre cuando tienen nombres compuestos y los cortan, cuando renuncian a uno, cuando hay diminutivos, cuando hay apodos. O sea, hay todo un catálogo de opciones de qué está haciendo la persona con su propia realidad y con su propio potencial, que muchas veces sencillamente con lo que está haciendo la persona con su nombre se está cortando una parte de su potencial. Esto no hace, yo ya hace mucho tiempo que me quité de intentar convencer a nadie. Yo no convenzo, no sé cómo se dice, convenzo. Bendita seas que estás aquí para ilustrarme en el vocabulario castellano, porque es que a veces pego unas patadas al diccionario. ¿Ves? Y empiezo a hacer el tonto y ya se me va la olla y ya no sé en qué estaba. Ah, lo del esto, de los nombres. ¿Cómo es? Ya no convenzo a nadie de este asunto, sencillamente comunico. El nombre va mucho más allá del nombre, porque hay gente que a nivel intelectual dice, bueno, ¿qué más dará el nombre, un nombre que otro, o si me quito uno, o si es un diminutivo, es cariñoso? No es cariñoso, pero bueno. Hay una cosa que es así, parecen letras, pero en realidad son configuraciones matemáticas y son vibraciones matemáticas que en sus diferentes combinaciones hacen un paquete energético donde está toda la información del ser humano, toda, y todo su potencial, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que la persona hace con su nombre lo está haciendo con su paquete energético que trae para evolucionar en esta encarnación, y lo está haciendo con el potencial de si lo desarrollará o no. Por mi parte, tengo serias dudas de que cuando una persona elimina alguna parte de su nombre, o la corta o algo así, tengo serias dudas de que, esto es intuitivo, es información, de que pueda alcanzar el potencial, llamémosle, contratado para la presente encarnación. ¿Te estamos respondiendo? Entonces, dentro de este catálogo del que hablábamos, y esto está, gracias, joder, como hilan, hila con el asunto del femenino, el nombre. Es, voy a intentar hablar lo más sencillo posible en temas que son bastante abstractos y que no están más tanto en la mente racional que lo intenta controlar todo. Necesitamos bajar un poquito. ¿Has levantado la mano? Ahora vamos, ¿vale? ¿Cómo es? Tun, tun, tun, tun. El asunto del nombre y que va vinculado, gracias, joder, y que va vinculado con el asunto del femenino. El femenino es la base de cualquier ser humano, su verdadero sentir profundo, eso es femenino. Luego, ¿qué hacemos con eso en dirección, en planes, en organización? Eso ya es el aspecto masculino de la verdadera base de un ser humano, hombre, mujer o sui generis. ¿Sí? Así que es absolutamente fundamental para no desconectarse del nivel alma, llamémosle así. Me pongo de ejemplo, esto lo he contado yo 4 millones de veces o 4 millones de veces dos, no, ya no llevo la cuenta. Francisco Javier no es a mi oído, no es mi nombre favorito. A mí me encanta Mateo, Juan, yo qué sé, Francisco Javier. Pues no es mi nombre favorito. Más es la combinación vibratoria que traigo y es el que uso a nivel laboral, a nivel profesional y a nivel personal. Entonces, porque sé lo que hay en la vibración del nombre. Y fíjate a dónde llega la cosa, que cuando alguien me dice, ¿cómo te llamas? Digo, Francisco Javier. Lo que la persona hace con mi nombre ya me está indicando cómo me está viendo y desde qué aspecto de consciencia me está viendo a mí. Si me preguntas cómo me llamo y te digo Francisco Javier, y me dices, pues mira, Javi, me estás hablando más de ti que de mí. Si me dices, ah, bueno, pues mira, Francisco Javier, no sé qué, también me está dando mucha información. Si me dice, oye, no te puedo llamar Paco, me está dando mucha información, pero ya no conmigo, de cómo esa persona seguramente tiene tendencias de relación con otros seres humanos. ¿Lo estoy sabiendo explicar muy sencillito? Sí, sí. ¿Sí? ¿Te estamos respondiendo? Sí. Ah, lo del catálogo, perdón, a tu pregunta, lo del gran catálogo. No todo el mundo tiene que estar cortado por el mismo patrón, quiero decir. Porque una persona se quite María y la otra también se quite María, no quiere decir que las dos personas estén haciendo exactamente lo mismo. Porque tienen caminos evolutivos diferentes, porque tienen circunstancias diferentes, porque son diferentes. Sí puede coincidir, pero no necesariamente tiene por qué ser lo mismo. ¿Sí? Normalmente, que quite el normalmente. Muchas veces ocurre que una persona se quita uno de los dos nombres y se está quitando la fuerza vital, porque la fuerza está en ese nombre. Hay otras personas que se quitan la parte que le está compensando en una mayor dulzura, en una mayor sensibilidad, y quedan en una cosa más dura. Todo esto es egoico, todo esto son juegos del ego, juegos mentales, que sigue ganando por el momento la batalla en la mente de los seres humanos. Hay un gran abanico de... Y otro ejemplo que dicen que cuente, y ahora ya vamos contigo, si te parece bien. Sí. Este le he contado más veces, pero bueno, viene al caso. Entré en un curso que organizaba otra persona y hace unos años y me encontré, voy muy al grano, ¿vale? Y me encontré con una persona que había conocido, nos llevamos muy bien. Y dije, ¿cómo te llamas? Y tal, pues Elena y todo. Lo que... Bueno, voy muy al grano. Había nacido con el nombre de María Elena. Y ella, con un gran drama personal, me dijo, es que fíjate, soy la cuarta María Elena de generación en generación. Imagínate qué carga. Y yo, como estaba con el wifi, lo que me dijeron fue, no es ninguna carga. Es una interpretación que ella está haciendo. Y entonces, como a mí me gusta formular, dar la información muchas veces en forma de así como de pregunta, como quien no quiere la cosa, porque a veces dicen cosas potentes, que también lo digo, si luego vais a preguntar, quien pregunta, pregunta, y nosotros respondemos. Sí, sí, sí. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Te has cascado ya el caramelo? Sí. Joder, ¿me has guardado a mí el mío? Sí, sí. Uf, menos mal. Y entonces yo le pregunté, digo, ¿tú no te has planteado que a lo mejor parte de tu contrato tiene que ver con sanar todo el linaje femenino de tu familia y que la única manera de poderlo hacer es teniendo la misma configuración numérica y vibratoria? Si le veis la cara, ¡clonk! Porque le tocó en el corazón, lo entendió, y además está, mira, se me pone el pelo así como de jabalí. Además, esta mujer, en la interpretación intelectual del asunto, que hay muchos bulos en el mundo espiritual que la gente se cree sin ir más allá de lo que está pasando, como esto de que un nombre que se repite es una carga. No, es cierto. porque en el caso de esta mujer no era una carga, era la posibilidad de solución. ¿Nos siguen? Lo no, yo no lo veo. Yo aquí no estoy con mis opiniones. Exacto, aquí bien. No, no, es que a ella le resonó. Quiero decir, yo aquí no estoy para dar mis opiniones. Por eso digo que ustedes no tienen por qué dar por hecho lo que yo digo. Es que no es lado positivo o negativo. Es entrar en contacto con una información que está a un nivel más profundo. Da igual lo que yo diga. A ella le hizo todo el sentido. Ella se había quitado una parte del nombre en el registro civil. Cuando ya comprendió, volvió a ponérselo. Y ahora pide a todo el mundo que le llame de otra manera. Y la vida le ha ido muy diferente desde que ha vuelto a aceptar, que este es el tema de lo que planteabas al principio, aceptar parte de su energía y parte de su recorrido, que lo había castrado y se lo había quitado.